estamos escuchando Mi Cuerpo Es Mío de Las Crudas Cubensi, para ponerle un poquito de emoción a este jueves. Ahora sí, vamos, les recordamos que el tema del día de hoy será, vamos a hablar un poquito sobre qué mismo es esto del posporno. El posporno que nace como una propuesta artística a partir de una crítica al porno, a la industria del porno en general, que se cree o se mira como que se realiza nada más para la mirada masculina heterosexual. Surge en Nueva York, o se puede decir que es como el inicio, se llama a su inicio en 1989, cuando una ex actriz porno hace como una representación en el escenario de donde ya sale vestida con lencerías de encajes, con medias negras, un liguero y zapatos de tacón alto, y empieza a recostarse en un sillón mientras abre sus piernas, se introduce un espéculo en su vagina e invitaba al público a mirar desde dentro. Ella es Annie Sprinkle, quien, como les decía, se considera como la precursora del posporno. Ella era una actriz porno que, como asqueada del mundo donde únicamente la figura de la mujer era como un objeto de satisfacción de lo masculino, proponía justo a partir de sus actuaciones la visita al cuello del útero como forma de parodiar los mitos y todo el tema de tabús que hay alrededor de la sexualidad femenina y de los genitales de la mujer. Decía ella, asómense y verán que no tiene dientes, como en una forma de mofarse de todos los mitos que han estado alrededor del cuerpo de las mujeres. Este movimiento que trata de convertir en sujetos a los objetos que son cuerpos de la representación pornográfica, principalmente a las mujeres, a las minorías sexuales, a los transexuales, a las intersexuales, a los transgénero, a las personas con discapacidad o que no tienen cuerpos ajustados a los cánones de la moda. Es un poco la consigna del posporno, convertir a estos que han sido como los que han quedado aislados de la industria del porno, de la estética del porno, lo que no se piensa como sexual, todos estos seres que de a poco se han ido viendo como seres asexuados. Es justo darles forma y vida, más bien en la representación del arte que mira a lo sexual en todo su más amplio aspecto. Este término posporno se denomina así debido a... nace en Holanda con un fotógrafo llamado Wim van Kempen en los años 80, que mencionaba justo como en una de sus exposiciones este término, y después lo retoma Annie Sprinkles, como les mencionaba antes. Ellos usaron esta expresión para referirse a las creaciones sexualmente explícitas y donde el objetivo no era el tema de la excitación sexual. Esta es una de las propuestas, ¿no? El tema del posporno, que implica una representación de lo sexual súper explícita, donde los cuerpos desnudos se muestran, lo hacen justamente no para generar un objetivo como masturbatorio, sino más bien para generar una crítica. Es el tema de la ruptura de las desde a partir del cuerpo. Como les decía, Sprinkle, la actriz porno que es como la precursora de este movimiento, consideraba que la industria pornográfica era absolutamente sexista y muy irresponsable con los cuidados del cuerpo. Además, esta propuesta nace en un contexto donde el SIDA empieza a tomar mucha fuerza a nivel mundial. Las obras de Sprinkle tuvieron como mayor incidencia en el campo de la cultura y social, y La primera fue justo la que les decía antes, ¿no? El anuncio público del cuello uterino en los espacios de mucha afluencia. ¿Cuáles son los límites de la representación pornográfica? Es un poco lo que se pregunta y lo que da origen a este movimiento artístico. ¿Qué tipos de cuerpos son los que se representan en esta industria? ¿Y para quiénes son estos cuerpos? ¿Quiénes o para quiénes van dirigidas todas estas representaciones? La pornografía es vista como un modo dominante de representación ligado a los modelos de masculinidad establecidos que se adentran en la cultura de masas para moldear un poco el placer sexual, ¿no? A partir de la pornografía se construyen los cuerpos, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que son como el, les decía antes, el objeto primordial en estos espacios. Es la crítica que nace justo a esta mirada de la pornografía como una gran máquina que produce valores de género y sexualidad, y donde los cuerpos de la ficción tratan de mirarse a través de cuerpos reales para devolver imágenes de sujetos oprimidos, sumisos, silenciados y otros ocultos. Esta es una de las principales críticas que tiene el movimiento postporno, que poco a poco va generando también otro tipo de propuestas y politizándose. Él empieza justo con el retomar el tema del cuerpo como esta mirada del cuerpo como un espacio desde el que se puede hablar, no como un espacio para silenciar. Una teórica trans o queer más bien, que es súper reconocida y que ha sido súper importante en el tema del la discusión acerca del posporno, es Beatriz Preciado. Ella decía que el posporno puede ser como el efecto del devenir sujeto de aquellas, de aquellos cuerpos y subjetividades que hasta ahora solo habían sido o solo habían podido ser objetos como sometidos a la representación pornográfica. Las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no blancos o discapacitados, los transexuales, los intersexuales y transgéneros son o fueron aquellas personas ignoradas en el porno hegemónico, al que se le denomina así como en la academia, utilizadas para representar fantasías ajenas. A menudo se los pensaba como de una forma denigrante incluso. Y en el posporno toman un poco las riendas y se graban o actúan expresando su sexualidad, convirtiéndose en protagonistas como un guión que ellas y ellos deciden, ¿no? Vamos a ir con otra canción antes de seguir con el tema. No se olviden de escucharla. Estamos escuchando a Mamá Vudú con Predador. Seguimos conversando un poco del posporno. Les decía, el posporno nace desde la crítica a las categorías que se representan en la pornografía tradicional con muchísima fuerza, como es lo heterosexual, lo blanco, lo bello, además, donde categorías como lo homosexual o lo intersexual no tienen como mucha cabida. Sigue siendo el binarismo de los géneros y sexos los que se piensan como suficientes para definir un cuerpo que quiere ser dominado por el relato convencional. Es por esto que el movimiento posporno tiene además una ligazón, una vinculación con el tema del pensamiento queer, que es justo ir contra esa mirada binaria de los géneros y plantea más bien la multiplicidad de nuestros deseos y de nuestros cuerpos, que no deben o no pueden ser categorizados, que no pueden encerrarse entre ser hombre y ser mujer, en el ser femenino y masculino, sino más bien hable una amplísima gama de posibilidades, de placeres también, ¿no? Una autora, la autora de Usina Posporno, decía que, con respecto al, hablando del porno tradicional, decía que basta una película porno para encontrar aquellos recursos que una y otra vez se repiten en todas las otras películas del género. El sexo es penetración, eyaculación, orgasmo. Siempre el mismo relato con el mismo happy ending. Esta fórmula responde a la concepción de la sexualidad heteronormativa, donde lo normal es lo hetero, y lo coicentrada, donde el sexo es el coito y los genitales son la única zona erógena del cuerpo. Frente a esto, la pornografía propone una completa deconstrucción de género, donde las dicotomías de masculinidad, feminidad, varón, mujer, penetrador, penetrado, activo, pasivo, son asumidas como construcciones de tecnologías, es decir, como posibilidades, y no como esencias. Esa es justo la propuesta del posporno, donde el ser heterosexual es una posibilidad, no es una imposición, no es lo normal, no es lo normativo. El posporno ha generado una serie de producciones de video, performance, revistas, relatos, literatura también, que rompen justo con esta mirada de lo de la sexualidad como súper rígida. Y ha tenido también fuertes reacciones. Las reacciones en general suelen tener que ver con la mirada de la moral, la mirada de la iglesia como, o de las religiones, como negando toda esta propuesta súper rígidamente. Y esto nos demuestra un poco que hay que avanzar con, y ha hecho un poco que las representaciones posporno avancen justo en la crítica a estos, a estas instituciones, en la crítica a las instituciones religiosas, y en la crítica a todos los espacios que no nos permiten decidir sobre nuestros propios cuerpos, y además que tratan de imponernos la sexualidad como la sexualidad que se propone desde la iglesia, por ejemplo, como la única opción. Y el tema de la, no existe nunca una real o verdadera libertad sexual, y que se propone desde este espacio como una forma o una posibilidad de romper con esto, ¿no? Yo quería igual, les decía que habíamos hablado, preferimos hablar de esto porque estamos cerrando ya con el mes lésbico, con julio, con el julio lésbico, que desde distintos espacios está generando también sus propuestas y está como retomando el tema del lo posporno como una de sus, de sus espacios de lucha también, uno de los espacios desde del que se toma también el lesbofeminismo. El día de ayer, en esta semana más bien, el día de el lunes creo, se presentó la muestra fotográfica del laboratorio Cuerpo Político y Posporno del colectivo Pachacuir, y nosotros encontramos, o sea, queríamos como compartirles una partecita del manifiesto postpornolítico que presentaron, donde decían, los compas, vivimos en sociedades completamente pornográficas donde nuestros pobres cuerpos son sistemáticamente abusados día y noche. Desde que suena ese maldito despertador hasta que nos tomamos la pastillita para dormir, un sueño farmacológico, no somos nuestros, no nos pertenecemos. Y resulta ahora que la belleza de un cuerpo desnudo es peligrosa. La belleza de un cuerpo liberado es intolerante a los ojos del robot celador. Nos han preguntado por qué. La belleza de un cuerpo libre es intolerable porque hay poder en ese cuerpo. Poder recuperado. Nuestros cuerpos son nuestros y de nadie más. Nuestra sexualidad es y será siempre sagrada. Contra todo poder ajeno y nuestro corazón. Por cuerpos libres, en paz y no violencia activa y creativa. Viva la liberación de nuestros cuerpos, de nuestra vida y de nuestra mente. Esa es una de las... Con esas palabras del manifiesto postpornolítico de Pachacuir, les dejamos y conmigo será hasta el próximo jueves. No se olviden de escucharnos de lunes a viernes de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM.